Noticias. Conexión. Canal Sur Radio. Conectamos contigo. A la carta. La primera carta que me viene a la cabeza es la carta de navegación. Sin rumbo. Por un barco. Yo recuerdo que hace algunos años vi un barco enorme, maravilloso, precioso. Pero lo que más me gustó del barco no era ni su dimensión ni su aspecto, era el nombre. Il Vagabondo. El Vagabondo. Vaya nombre para un barco precioso. Dan ganas de coger ese barco, aunque sea un poquito más pequeñito, y salir a disfrutar del mar, de la brisa, del fresco, de las noches, de la música, de ustedes, que son lo más importante. Porque, entre otras cosas, los hemos nombrado este verano productores musicales de Canal Sur Radio. Eso es A la Carta. Este es el programa que se extiende hasta las 2 de la madrugada, en el que queremos compartir con ustedes sus canciones, sus emociones. ¿Por qué? ¿Qué les recuerdan? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se salieron de aquello, del amor? ¿Cómo disfrutaron? ¿Cómo fueron felices de alguna u otra forma? ¿Qué momentos gratificantes les recuerdan esas canciones? Para eso tenemos dos vías. Pueden acceder al programa a través de Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio, o bien a través del 900-844-643, que está activo las 24 horas del día, pero que ahora cobra un protagonismo especial cada madrugada. Temperaturas muy amables en toda Andalucía, bastante frescas, desde luego, comparándolas con las de hace algunos días. Se esperan, por ejemplo, en Almería 27 grados de máxima, 20 de mínima, en Cádiz 30 y 20 respectivamente, en Córdoba 35 y 17 grados de mínima, 29 de máxima en Granada con 15 de mínima, en Huelva 34 y 19, en Jaén 31 y 17 respectivamente, en Málaga 21 grados y 18 de mínima, 31 grados de máxima, 18 de mínima. Y en Sevilla 36 grados de máxima en esta jornada que estamos comenzando ahora mismo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Eso sí que es cierto y nos encanta hacerlo cada madrugada. 900-844-643 con la realización de Antonio Franco, con Lorenzo Romero la producción musical y, ya lo saben, con quien les habla, amenazaba con volver y cumple esa amenaza hoy, Juan Antonio Jurado, hasta las 2 de la madrugada. Hola, Jurado, ¿qué tal? Soy Jorge de Marbella. Hola, Jorge. Y bueno, nada, que me alegra un montón que estés acompañándonos este verano en las noches de Canal Sur Radio. Y nada, bueno, pues quería pedir alguna canción de Luis Miguel, me da igual qué canción sea, para dedicársela a nuestra querida Carmen Borja, que se ha ido de vacaciones y que si nos está escuchando, pues bueno, le mando un besazo enorme. En fin, un saludo para ti, un abrazo y también para todos los oyentes de Canal Sur Radio. Muy bien, Jorge, gracias. Saludos recibidos. Música para enamorarse, para disfrutar de ese sentimiento. Son las canciones de la madrugada en Canal Sur Radio, son las canciones de nuestras vidas. Es un tiempo en el que la comunicación es muy directa con usted, contigo, conmigo. Y siempre con la mejor música del mundo. Tú no sabes nada de la vida. Canciones inspiradas por una mujer maravillosa. Tú no sabes nada del amor. Y lo peor de todo es que ella lo sabe. Y eres como un ave a la deriva. Canciones para decir te quiero. Tú vas por el mundo. Carta en Canal Sur Radio. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieras? Desde México, un seductor habitual, cantando a una mujer deliciosa y maravillosa. La presencia de una mujer todo lo dulcifica, lo embellece. ¿Quién pudiera caer en sus brazos sin caer en sus manos? Esto es A la Carta, en Canal Sur Radio. Ya saben que hacemos referencias de vez en cuando a Pepe da Rosa, Ana Carvajal y ese programa que regresará la próxima temporada en el que tantos buenos ratos hemos pasado. Un individuo va conduciendo y se salta una señal de stop descaradamente, pero es observado por un guardia civil que le da el alto. Buenas tardes, caballero. haga el favor de mostrarme su permiso de conducción. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? Usted no se ha parado a la altura de la señal de stop. ¿Y qué? ¿Pasa algo o qué? Reduje la velocidad y además no venía nadie. Las normas de circulación obligan a pararse, no a reducir la velocidad. Su documentación, por favor. No me jodas, a ver, ¿cuál es la diferencia solito que eres un listo? La diferencia es que debía haberse detenido completamente en vez de aminorar la marcha. Los papeles, pero ya. Y dale con la brasa, hombre. Si usted es capaz de enseñarme la diferencia entre reducir y parar, le muestro los papeles, hombre. Muy bien, le haré una demostración. Haga el favor de apearse del vehículo. El individuo, intrigado, sale del vehículo. Entonces, el guardia civil saca la porra y comienza a darle una manta de palos que le dejan doblado. Al rato, el guardia civil le pregunta: ¿ahora desea usted que me pare o que reduzca la velocidad? ¡Enterado! Las cosas de nuestro programa aquí en Canal Sur Radio. Qué buenos ratos, de verdad, qué divertido. Ha sido maravilloso. Y volverá, desde luego, en septiembre, con chistes, con más concursos y con más contenidos deliciosos que vamos compartiendo con todos ustedes. Esto es Mientras Tanto a la Carta en Canal Sur Radio, disfrutando juntos de las noches de verano. Ya saben que tenemos dos vías de comunicación directa con nuestro programa, que es, por un lado, el contestador automático 900-844-643, que es además de llamada gratuita, y Facebook. Vicky, Juan Manuel y Antonio están en línea ahora mismo. Antonio nos dice: muy buenas noches. Hola, carteños. Me gusta el gentilicio. No había caído yo en la cuenta, Antonio. Juan Manuel dice: yo diría la carta de ajuste, jaja, qué recuerdos, Juan Antonio, en Canal Sur y Canal 2. Lo de las noticias también es cierto. Y Vicky Fuentes nos dice: adelanto el saludo unos minutos, pero estaré al otro lado del dial escuchando el programa. Un saludo muy grande. Otro para ti, Vicky. Hola, buenas noches. Hola. Juan Antonio, me gustaría escuchar la canción de Roberto Carlos, El gato que está triste y azul. Muchas gracias. Enhorabuena por tu programa. Hasta luego. Adiós. Pues esta es precisamente esa canción, versión en directo, interpretada por Roberto Carlos hace ya bastantes años. Las 11 y 12 minutos exactamente, y es pura coincidencia, hasta las 2 a la carta, Canal Sur Radio. Estamos en directo muy cerca de ti. Ver a un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? Yo no sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esta estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul porque mis ojos una lágrima hay. Triste y azul. Triste y azul, porque mis ojos. En directo. Una lágrima. El gato que está triste y azul en vivo con una gran estrella. Brasileña, Roberto Carlos, el protagonista. 68 años, desde que nació en una ciudad del estado de Espíritu Santo, una ciudad llamada Cachoeiro. Está situada a unos 400 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro. Comenzó con la música Roberto Carlos, la música rural, en su zona, en la radio. Con 6 años, de ahí pasó a convertirse en una de las estrellas de la música latina del siglo XX. Se fue con su familia a Río cuando Roberto tenía solo 13 años. Un primer grupo que se llamó Los Sputniks y un profundo deseo de parecerse a João Gilberto. NDR. El jefe es Pepe da Rosa Tato. Es como el Teto, pero más rato. Con este paso demostramos. Se quedó cogido con el National Geographic. No es un hombre, es una máquina. Anda que no es bueno para Jenny. iPhone. Adiós. Lo veía venir. Lo veía venir. Nini, dile algo, Nini. No tiene arreglo, Pepe, no tiene. Después soy yo el loco. Como el pene de una ballena azul. Como el pene de una ballena azul. ¡Pepe! ¡Pepe! Et la amargura que cantamen, oh, mis prusos de la noche. ¡Vete con tus mortis! ¡Qué miedo! Totus velutem malagem estorbem. ¡Jepe! Este tío es un pedazo de cuñado, tío. La Noche de Rosa es su buque insignia. Salvo que el capitán sea italiano, el barco no se hunde. No, yo. La Noche de Rosa de los vientos. Ceñir al flanco. Ceñir al flanco. Ceñir al flanco. Este socio el que yo busco para mi hermana. Uno como este. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Estos son más perdidos del barco barro. No es raro que cuando se hable bien de alguien se le atribuyan nuestras mismas cualidades. Eso lo sabe hacer el jefe sin darse cuenta. Este Adán con Eva es una mina. Se lo digo yo. Él es respeto y coraje, entereza y dignidad. Y para darte más pistas, privilegio es su amistad, es corazón y lealtad y raza de periodista. Las noches en Canal Sur Radio, que son muy distintas también ahora en verano. Ustedes son los que hacen el programa, recuerden. Búsquennos en Facebook. A la carta en Canal Sur Radio. Ahí es donde deben buscar. Llamada gratuita a nuestro contestador automático 24 horas al día, 900-844-643. Vamos con Edith Piaf, una de las intérpretes más famosas de la escena francesa desde la primera mitad de los años 40. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señor. Canciones y sensaciones permanentemente. Hola, buenas noches. De nuevo soy Lola de Cádiz. Se me ha olvidado pedirles también un Milo de Edith Piaf. Muchísimas gracias. Adiós. Et prenez bien vos aises.

Mire, yo soy, me llamo Ángel, llamo desde Algeciras. Nada, quisiera escuchar una canción que hace mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado, que se llama Hombre. Nunca fue tan gratificante no poder conciliar el sueño en las noches de este verano. Juan Antonio, lo llamo para decirte que eres un crack. Ja, ja, ja. 900-844-643. A la carta. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Esto es cierto. ¿Quieren acompañarnos? Hola, me llamo Jesús y me gustaría escuchar el tema de Luis Fierro, Ella. Muchas gracias. Sus deseos son órdenes para nosotros cada noche. Ella se marchó. Ella, Luis Fierro. Con otro hombre. ¿Ha llovido o no ha llovido? Y su huella en mi piel dejó martirizándome. Igual hice yo para olvidarme, pero aún sigo en mi habitación emborrachándome. Ella se marchó con otro hombre. Y entre trago y trago sueño que está esperándome. Pensará que yo podré olvidarme, pero ignora que su ausencia está matándome. Es el amor. Ella, me falta ella. Música muy variada, muy diferente, muy diversa, la que pueden escuchar con nosotros siempre y cuando se pongan en contacto a través de Facebook o en el 900-844-643, exactamente. Luis Fierro y Edith Piaf. Y mucho más que queda por delante. Rozando las 12:30. Hola, buenas noches. Mire, quería ver si me podíais poner una canción de Marifé de Triana, que se llama... Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, una de Sandra Cabrera, si puede ser, y si no, del barrio. Y muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias a ti, mujer, por llamarnos. Nos quedamos con el barrio, precisamente. Con el señor Figuereo Franco. Que me ría, vida mía, que bien te sienta el traje de tristeza. Ya sabes cuánto dura la alegría y dime qué sabor tiene la pena. Tú sabes que lo bueno dura poco, te tampoco que lo dulce sea amargo, que la locura no es cosa de loco. Ya sabe cómo besan otros labios, ya viste amanecer en cama ajena, ya entiende cómo se sacia un deseo. Sabes que en las noches hay muchas hienas que hablan y prometen en arameo. Perdona que me ría, vida mía, tú sabes que pa' conquistar la vida no hay nada como tus lágrimas de hierro, que con el tiempo cascarillean y sosidan. Y pero siempre habrá un momento, al igual que el ave fénix, resurja de tu ceniza, haciendo tantas mellas mías entre. Ya sabes que las noches son muy largas, que te peleas mil veces con tu mente, que crees estar preparado para la batalla y solo eres un cobarde disfrazado de valiente. Y dime qué ha costado tu aventura, si te ha valido la pena ya engañarme, si ha sido solo un acto de locura o ha sido muy meditado para dañarme. Si tu nuevo camino huele a rosa y mi rosal solo huele a camino, si siente que cuando toca tu cuerpo entre sus manos y mis manos existe seda y mucho espino. Compárame como te acostumbraste a ver cómo se quieren tus amigos. Compara su angustia con mi pena, tu egoísmo y mi tristeza, su destino y mi destino. Pero que bien me sienta el traje de tristeza. Ahí lo lleva. Tal vez hasta fue mejor que te marchar. Esto debió pasarme algo más pronto. Quizás estaba pa' mí esta gran putada. Ahora dame pan y dime tonto. Un tonto que soñaba e ilusionaste. Un tonto que creía y malgastaste. Un tonto que no amaste y maltrataste. Tonto más que tonto de remate. Deseo que esto te vaya bonito, que la felicidad sea en persona. Aquí tiene un amigo que su grito de un auxilio necesito de alguien que hoy me abandona. Perdona que me ría, vida mía, ya sabes que y pa' conquistar la vida no hay nada como tus lágrimas de hierro, que con el tiempo cascarillean y sosidan. Qué bien te sienta el traje de tristeza. Perdona que me ría, vida mía, ya sabes que va a conquistar la vida. No hay nada como tus lágrimas de hierro, que con el tiempo cascarillean y hasta sosidan. Qué bien te sienta el traje de tristeza. Qué bien te sienta el traje de tristeza, mujer. Qué bien te sienta el traje de tristeza. Pero qué bien te sienta el traje de tristeza. Es que es de barrio, precisamente. José Luis Figuereo Franco, un tío de la calle. El barrio. Uno de los compositores e intérpretes que mejor han entendido la mezcla del flamenco con los elementos que caracterizan a las producciones mestizas que han reafirmado la universalidad de la música. Nació no hace demasiados años. En Cádiz, en el barrio de Santa María, empezó en un trío llamado Soniquetes, un grupo que José Luis formó junto a Diego Magallanes y un viejo amigo de ambos, conocido en Cádiz como Chipirón, un excelente músico, por cierto. El director musical del barrio en aquel tiempo, Diego Magallanes, un músico que usa el teclado, un tritón de Korg, las percusiones, arreglos, el debut exactamente en 1996. Hola, me llamo Asu, me gustaría mucho escuchar Imagine de John Lennon. Venga, buenas noches. Buenas noches, buena elección, ¿eh? Una de las canciones más bonitas y más elegantes, más emotivas de John Lennon. 900-844-643, llamada gratuita. Esto es A la Carta. Esto es Canal Sur Radio. sky. Imagine all. Imagine con John Lennon, uno de los grandes talentos de la historia de la música, sonando en este tiempo que se extiende, ya saben, hasta las 2 en punto de la madrugada. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Música muy variada, desde luego. El barrio José Luis Figuereo Franco, no hace mucho tiempo, Imagine con John Lennon, ni esta otra historia distinta. 900-844-643 y también opción de contactar con nosotros a través de Facebook. Busquen en A la Carta, en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Me llamo Monte y quisiera escuchar la canción de Virgen Morenita de Jorge Cafrune, porque me recuerda muchas cosas. Hola, buenas noches. Mira, soy Paco de Sevilla. Hace 43 años, en el 69, hice la mili en Ferrol. A un chico llamado Andrés Lapique. Al cabo de los años, quisiera volver a escuchar una canción de él. Me trae mucha memoria. Yo también me casé con una gallega. Este chico es Andrés Dobarro. Quisiera escuchar, dicho en gallego, Otren. Gracias. Pues aquí está ese Otren, Andrés Dobarro. Y después estaremos con Jorge Cafrune. Las canciones que ustedes quieren escuchar cada noche de verano en Canal Sur Radio. A la carta hasta las 2 de la madrugada. Saludos de Antonio Franco en la realización y Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero y ustedes, que son los productores musicales de estas dos horas de radio, cargadas de historias, de recuerdos y de muy buena música, eso siempre. Tren que me eleva por la beira do Miño, andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quanto eu farei, eu o terei, na minha boca, no meu lar. hai feito un mar de letizia, no trem poco a poco con tua niña Galicia, así molto lento de la noche de ti, por no te seas de soledad, falando cayendo por la mañana, escoitaré, saberé, o que pasó por lo meu lar. Vai me levando cara ao meu destino, al tempo de ser que me espere na estação, na terra da felicidade, tudo que seja amor e paz, quando parei, eu voltarei, que a minha volta no meu lar. A ver las águilas. Música que llega desde Galicia con otro en lo que estábamos escuchando aquí en Canal Sur Radio. Las canciones que ustedes quieran escuchar, las que disfrutamos juntos, 900-844-643, en este programa que ya conocen perfectamente. En cuanto a Facebook, pueden encontrarnos fácilmente. A la carta en Canal Sur Radio, así, cliquean en me gusta y adelante. Antonio Madrid nos decía, ese gato que ha sonado más que triste y azul, está mosqueado o con falta de pienso. La cosa de Antonio, el que nos decía hace casi 40 minutos, a la Carteños. Curioso gentilicio. Juan Manuel, no te preocupes porque estamos peleando el tema de Mark Knopfler. No hemos encontrado ese que tú dices exactamente, pero palabra de honor que esta noche escuchamos a Mark, si no en solitario, sí con los Dire Straits. Y no creo que tardemos demasiado. En 17 minutos, la una en punto. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Efectivamente, y además tenemos pendiente a Jorge Cafrune. Hola, buenas noches, me llamo Monte y quisiera escuchar la canción de Virgen Morenita de Jorge Cafrune, porque me recuerda muchas cosas. Pues venga. Gracias. A usted por llamarnos, la hemos escuchado y vamos a disfrutar inmediatamente de esa canción clásica. Canción que tiene muchos años, por cierto, y que trae recuerdos no a usted solamente, no a ti, sino a mucha más gente. Canal Sur Radio, a la carta. Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devoto de tus ruegos. Son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Thank you.

y te nombra beber con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Sonido rancio, desde luego. Carlos Gardel, cantante, compositor, actor también, se nacionalizó argentino, pero no está claro exactamente el lugar de procedencia de nacimiento de Carlos. Hay algunos investigadores que dicen que nació en Toulouse, en Francia, en diciembre de 1890, y otros que defienden otra tesis diferente, que nació en Tacuarembó, en Uruguay, en diciembre, el 11 de diciembre de 1887. Nacionalizado argentino, eso está claro, y muerto en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo que se produjo hace ya años, en junio, el 24 de junio, la noche de San Juan de 1935, exactamente. Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a la dirección de Canal Sur por haber tenido el acierto y acordarse de estas personas que nacimos allá por los años 60, así llamada la década prodigiosa. Muchas gracias, porque en verdad nos tenía un poquito ahí en el baúl de los recuerdos. Si no te importa, me gustaría escuchar una canción de María Ortiz llamada Un Pueblo Es. Así que reitero las gracias y buenas noches. Gracias a usted, faltaría más. Bueno, hemos estado buscando desesperadamente esa canción. Hemos encontrado esta, que es una de las más conocidas, desde luego, de María Ortiz. Seguramente usted la recuerda como Canta Cigarra. A la carta hasta las 2 de la madrugada. En 8 minutos la 1 y llegamos al momento de las noticias y al ecuador de nuestro tiempo hoy. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón. No solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón la llave de la esperanza, y a quien le escuche le calma si no es el hambre del cuerpo, sea el hambre del dolor. Tiene razón, aunque tape el nubarrón la alegría de la vida. De un día nace otro día y a esa fuerza no la matan, aunque maten al cantor. En Canal Sur Radio. Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pues es cierto, de eso se trata. Por cierto, ¿han reparado ustedes en la luna? Una luna bellísima, preciosa. Pero tiene competencia, ¿eh? Yo la conozco muy bien. Saludos y muy buenas noches si acaban de llegar. Recuerdo que esto es Canal Sur Radio. Y aquí estamos compartiendo una velada tranquila, sin problemas, sin grandes pretensiones, sencillamente compartiendo sentimientos, recuerdos y músicas, las que ustedes deciden que aquí suenen, ni más ni menos. Vías de comunicación, dos fundamentales. Facebook, búsquennos. A la carta en Canal Sur Radio, así de simple. 900-844-643. Llamada gratuita, ese es el teléfono de nuestro contestador para estar muy, muy cerquita. Bueno, aunque no tanto como yo quisiera. Sí, buenas noches, soy Olga de Berja, de Almería, un pueblo de Almería. Me gustaría oír una canción de Nacha Guevara, que hace tiempo que no la oigo. Bien, y ahora si el tiempo y el oxígeno me lo permiten. Antes de interpretar esta obra, tengo que agradecer a mi profesor de canto. Él ha sido quien me ha enseñado todo cuanto sé, e incluso a cantar. Preciosa, que es Yo no te pido. Es una canción muy bonita de hace mucho tiempo. Gracias, buenas noches. No ha podido ser esa exactamente, pero no está mal esta No llores por mí, Argentina, con ella, con Nacho Guevara. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Menos de 3 minutos para la 1. Argentina. Un país que está muy, muy lejos. Y que ha albergado a uno de los corazones más grandes que existen. Corazón que afortunadamente regresó en su momento. A la 1 noticias. Una hora más, Canal Sur Radio. A la carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del de la madrugada. Noticias. A las 9 de esta mañana conoceremos los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social de junio, mes en el que el desempleo suele caer por las contrataciones de verano. Si desciende, sumaría 3 meses consecutivos de bajada. En Sevilla y ante la plana mayor del Partido Popular, Mariano Rajoy ha asegurado esta pasada tarde que la reforma del gobierno está lejos de acabarse. Aunque van por el buen camino, el presidente ha anunciado más cambios. Adelanta, sin especificar, 4 reformas: la energética, la de la administración, la de la unidad de mercado y de los organismos reguladores. Hemos hecho muchas cosas, pero ahora toca pisar el acelerador. Vamos a hacer mucho más y lo vamos a hacer bien para salir adelante gracias al esfuerzo de todos y en beneficio de todos. El fuego que este pasado domingo se originaba en la pedanía Ginera de Las Minas, en Albacete, está prácticamente estabilizado, es decir, que evoluciona pero dentro de unas líneas de control establecidas. De otro lado, siguen activos los 2 focos de Valencia. Alrededor de 50.000 hectáreas es el cálculo de la superficie arrasada en Andilla y Cortes de Pallás. En un embalse próximo a este último municipio se ha suspendido hasta el amanecer la búsqueda del cuerpo del piloto accidentado la pasada tarde cuando acudía a repostar agua. Otros 2 pilotos resultaron heridos poco después en un segundo accidente. Sepan también que 5 inmigrantes que viajaban en una patera en aguas del estrecho han sido interceptados por salvamento marítimo y trasladados esta noche al puerto de Ceuta. Y la plataforma cordobesa Stop Desahucios ha conseguido que la entidad financiera Bankia detenga el desalojo de una familia de la localidad de Montoro que no podía pagar la hipoteca. Los afectados permanecerán en ella gracias a un alquiler social. No es la primera victoria de esta asociación, ya ha conseguido detener 12 mandamientos judiciales. María Benítez no tendrá que dejar su casa. Y con esto hemos conseguido 5 años de alquiler social. La deuda no se ha podido cancelar todavía, pero seguiremos luchando por eso, a ver si podemos llegar a conseguirla también. Y en deportes, miles de personas siguen festejando a estas horas el triunfo de la selección española en Kiev. En la madrileña plaza de las Cibeles, la afición y jugadores han disfrutado juntos de la Eurocopa. Andrés Iniesta. Y con esto hemos conseguido. Me siento muy orgulloso de participar en este equipo de leyenda, porque son únicos. Pero sobre todo me siento muy orgulloso de ver las caras de felicidad de vosotros en estos momentos difíciles. Para nosotros es un orgullo veros felices. ¡Viva España! Y en cuanto al tiempo, la predicción indica que hoy tendremos cielos despejados en toda Andalucía, con nubes de evolución más abundantes en el estrecho. Las temperaturas máximas suben un poco. A esta hora hay 24 grados en Ovejo, en Córdoba, 21 en Huelva, Jaén y 20 en Adra, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Segunda hora que comenzamos inmediatamente. Bienvenidos, Canal Sur Radio. Lorenzo Romero en la producción musical y todos ustedes también. Ustedes eligen las canciones. Nos ceden parte de sus vidas y de sus recuerdos. ¿Pueden explicarnos por qué? ¿Qué les trae la memoria? ¿Por qué esa y no otra? ¿Por qué no nos cuentan la canción con que se enamoraron? La que más los divierte. Canción para bailar. ¿O cuál elegiría, por ejemplo, para una gran fiesta de verano? Que para eso están los veranos, entre otras cosas. Y falta que hace. 900-844-643 hasta las 2 de la madrugada en esta radio que están escuchando. Juan Antonio Jurado, hasta ese momento, 2. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 2 de la madrugada, siempre. Comenzamos los domingos por la noche, ya lunes, y concluimos los jueves. Hola, buenas noches, soy Pepe de Berja. Me gustaría oír una canción de Betty mi Ciego, Todo comenzó, o Yo soy una más, una de esas dos, me encantaría oírla. Gracias, buenas noches. Mi querido amigo, aquí tienes a Betty mi Ciego. No es exactamente lo que querías, pero lo hemos intentado por tierra, mar y aire. Betty mi Ciego, curiosa. Hasta mañana, Canal Sur Radio. Hasta mañana, amorcito dulce amor. Hasta mañana. Hasta mañana, del sol por tu ventana. Hasta mañana, que te dé mi corazón nueva esperanza. Hasta mañana, que con amor. Llenarán tu corazón como yo anhelo. Arrulladores, mis poemas te dirán cuánto te quiero. Hasta mañana, que te dé mi corazón nueva esperanza. Con ansia esperaré hasta mañana. Si mis canciones llenarán tu corazón como yo anhelo, arrulladores, mis poemas te dirán cuánto te quiero. Hasta mañana, que te dé mi corazón nueva esperanza. Hasta mañana, que con ansia esperaré. Hasta mañana con Betty mi ciego. Ahí es nada. Betty mi ciego, que se llama realmente Teresa Beatriz mi ciego Campos. Nació en Lima, en Perú. Cantante peruana, pero que también tiene nacionalidad española. Empezó en su país natal y vino a España exactamente en 1968. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Además que tenemos muchísimas canciones pendientes. Para ti, para usted, para ti. E incluso para los corazones que regresaron en su día. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, soy José. Quizás la canción más importante que ha pasado por mí en mi vida ha sido Lying Eyes de Eagles. Esta es la música que le gusta a la gente de la radio. Me ha marcado porque fue la primera que oí del grupo y es un grupo que me ha impactado durante toda mi vida hasta hoy. She's going and she himself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. Es la 1:15. Soy Paqui y quisiera, por favor, escuchar a Adriana El Laco para dedicársela al gran amor de mi vida, que fue, que es Paco. Gracias. Muy amable. Enhorabuena. Buenas noches. El Laco, Triana, desde luego, si hay un grupo revolucionario, si lo fue hace ya muchos años dentro de ese rock de Andalucía. Así se dio en llamar, fue Triana. Jesús de la Rosa al frente. Y un buen puñado de músicos que hicieron vibrar a toda una generación. Con canciones como esta, En el Lago. música de Triana en el Lago, debutando desde Sevilla en 1975 exactamente. 900-844-643, llamada gratuita y acceso al programa también a través de Facebook. Juan Manuel, no te preocupes que no olvidamos a Marlon, ¿eh? Muchísimo menos. Iván Moreno nos dice buenas noches a los olacarteños o olacarteñas. Suena bien, Juan Antonio. Un abrazo desde Londres, como siempre, con algo de Triana, el grupo de rock, ya que la echo de menos y nunca nos acordamos de ellos. Pues no creas, Iván, ¿eh? Aquí sí que lo hacemos. Antonio Madrid nos dice, necesito escuchar Sígueme de Manuel Carrasco. Chula, chula. No sabes hasta qué punto. Canciones que te hacen vibrar, que te siguen manteniendo vivo, intensamente. Muchos recuerdos, muchas emociones vividas que no se cambiarían por absolutamente nada. Eso tú y yo lo sabemos bien. Me enamoré de ti, y qué importa si no es sano. Me divierto si te pienso, y te pienso sin pensarlo. Sé que debo seguir, los fantasmas del pasado se rindieron ante el beso que plantaste en mi descaro. Por mí, como un huracán sincero, desvistiéndome la vida y comiéndome por dentro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento, cuerpo a cuerpo entrelazados, desgastamos el momento. Ya de ti, nunca pienses que te olvido. En la maleta del alma, yo te llevaré conmigo. Que sepas que mi amor nunca pasa de puntillas. El espíritu que encierras lo desnudaré sin prisa. Vaya canción, Sígueme, con este andaluz de pro desde hace mucho tiempo que nos ha hecho vibrar intensamente con esta y con otras muchas canciones, además con un disco muy reciente que tiene en la calle desde hace poco tiempo y que además ha generado una interesante gira de conciertos, desde luego. Hay gente que está contactando con nosotros a través de Facebook, por ejemplo, Iván dice que buenos recuerdos de Nacha Guevara, sí, la escuchábamos antes. Juan Jesús Coronilla dice que somos la caña. Gracias, hombre, Juan Jesús, eres un máquina.

Canciones vida, música, experiencia, historia en la noche. 900-844-643 y nuestro Facebook. En conexión con Iván Moreno, Antonio Madrid, Juan Manuel Silvestre y más gente que comparte con nosotros sus madrugadas, buena parte de sus días, de su vida, a esta hora, como es el caso de Esmeralda Romero, por ejemplo. Vicky Fuentes, que también suele aparecer por aquí con sus canciones y con sus mensajes. Bienvenidos, Juan Antonio Jurado, hasta las 2 en punto de la madrugada. Esto es Canal Sur Radio. Y hay mucho más por delante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, pero también recordamos de vez en cuando a Ana Carvajal, a Pepe da Rosa, con algunos de los mejores momentos de ese programa que ha estado con nosotros durante toda la temporada, incluyendo esos chistes fabulosos que buena parte de nuestros oyentes nos han enviado. Esto sí que no te lo vas a creer, pero prepara otros 50 pavos, tío, que ahí tenemos otro control. Misma operación, pero esta vez el guardia le dice: ¿puede usted continuar? Y si me da otros 50 euros, le digo cómo se sale de la rotonda. Las cosas de Pepe y todo el equipo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643, llamada gratuita. Hola, soy María. Me encantaría, esta noche me gustaría escuchar una canción de Antonio Molina que se llama Viento y Ortiga. A lo mejor es difícil encontrarla, porque es muy antigua. Pero a mí me haría mucha ilusión poderla escuchar. Un saludo, muchas gracias. En la madrugada levantaré mi voz para llorar por este mal querer. Sé que pensarás que a mi querer campana doblarán en el amanecer. Todo me da igual porque sin ti no puedo caminar ni puedo ser feliz. Todo lo que tuve te lo di, no me queda nada cuando te va a venir. Pondré pondré murallas de ortiga entre tú y mi pensamiento. ¡Ah! días de ortiga. Entre tú y mi pensamiento Inconfundible Antonio Molina, desde Málaga, esa gran estrella que nació el 9 de marzo de 1928, de familia humilde, una voz muy elevada, un estilo único, singular, difícil de imitar, que además tuvo una tremenda popularidad en muchos espectáculos de teatro, en la música y también en algunas películas. Origen humilde, como decimos, para un malagueño que se marchó con solo 14 años a la capital de España y participaba en el año 1949 en un concurso para cantantes noveles de Radio Nacional de España. Hola, buenas noches. Me gustaría escuchar la canción de Manuela de Julio Iglesias. Y me llamo Ana y... buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Manuela. Sí. Manuela. La recordamos perfectamente. Julio Iglesias, que fue portero del Real Madrid. Manuela. Desde Galicia, ciudadano del mundo. Canciones de amor, historias de amor. Manuela. Maravillosas. Dulces, amargas, reales. Lo fueron y lo siguen siendo. Julio Iglesias, todo un señor. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela. Manuela con Julio Iglesias es una canción que tiene unos cuantos años. Dice Antonio Madrid, anda que el señor jurado se podrá quejar. Yo no me quejo, ¿eh? Para nada. El público darroseño se convierte en alacarteño. Sé que soy los mejores. Pues mira, me alegro que pienses bien. Juan Manuel, que no olvidábamos nosotros para nada a Mark Knopfler, ni mucho menos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Antonio, Juan Manuel, Juan Jesús, Coronilla, todos utilizando Facebook en la madrugada. Busquen en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. 900-844-643. Mark Knopfler. Breathless Farewell. Mezclando el sabor del pop y el folk. Un músico absolutamente interesante. Oh, all the money that my whole life I did spend, be it mine, right or wrongfully, I let it slip gladly through the hands of my friends. To tie up the time most forcefully. But the bottles are done, we've killed each one, and the table's full and overflowed. And the corner sign says closing time, so I'll bid farewell and be down the road. That ever I've touched, I did not do it harmfully. And every girl that ever I've hurt, I did not do it knowingly. But to remain as friends and make a time stay behind. Since my feet are now fast, point away from the past, I'll bid farewell and be down the line. Oh, every foe that ever I faced, the cause was there before we came. Every cause that ever I fought it full without regret or shame. But the dark does die as the curtain is drawn, and somebody's eyes must meet the dawn. And if I see the day, I'd only have to stay, so I'll bid farewell in the night and be gone. Thought that's strung a knot in my mind, I might go insane if it couldn't be sprung. But it's not to stand naked under unknowing eyes. It's for myself and my friends, my story's a song. But the time ain't tall, yet on time you depend, and no is possessed by no special friend. And though the line is cut, it ain't quite the end. I'll just bid farewell till we meet again. Oh, false clock tries to take out my time. To disgrace, distract and bother me. And the dirt of gossip blows into my face. And the dust of rumors covers me. But if the arrow is straight and the point is slick, it can pierce through the dust, no matter how thick. So I'll make my stand, remain as I am, and bid farewell, not give a damn. Hoy en muy buen material, sí señor. Son los grandes músicos, los que nos hacen de alguna manera sentirnos pequeños, aunque también es cierto que todos tenemos una porción de talento en esta vida. Maravilloso. Mark Knopfler, a medio camino entre el pop, quizá mucho más cercano al folk, con su forma de entender la vida. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. O de entender también la música. Fascinante siempre es. Mark Knopfler, el líder de uno de los grupos más importantes de la corriente principal de rock duro británica, fundada por él, por un profesor de literatura inglesa, considerado como un gran técnico de la guitarra, que comenzó acompañando a su hermana en algunos locales de Londres. Mark Knopfler, su hermano David, también trabajó en el grupo como guitarrista, además de John Ilsey al bajo y Pete Withers la batería. David se marchó en el año 1979, siendo sustituido inmediatamente por el guitarrista Hal Lindes, que se mantuvo en los Dire Straits durante los 6 años siguientes. El teclista Alan Clark y el batería Terry Williams fueron los últimos en llegar a la banda, manteniéndose en ella hasta su desaparición. El primer concierto en julio del 77, editando su ópera prima un año después, así comenzaría la carrera de uno de los grupos más conocidos del rock en los 80. ¿Quién no recuerda ese Sultanes del Swing? En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643, llamada absolutamente gratuita. Y Facebook, a la carta, en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Me gustaría escuchar la canción de Madre de Camilo VI. Yo la dedico a todo lo que hace el programa, que es muy bonito. Y le deseo buenas noches a todos. Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Madre Camilo VI, en una noche de luna llena. Lástima que no pueda competir con tu belleza. Ay, madre, siempre cerca y siempre lejos. No te olvido porque te quiero. Te hablo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño tú me regalaste. Acostumbré tanto a ti que cuando estoy con alguien quiero que sea como tú y como tú no hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, la mejor. Y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. quemando mi tiempo. La mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Voy quemando mi tiempo. Ay, madre, ay, madre. Ay, madre. Camilo VI, una voz impresionante. La tuvo en su momento, sí, señor. Oye, saben que vive en Miami. Un tipo muy peculiar al que la vida y los años lo han cambiado, aunque también nos ha dejado un legado impresionante de magníficas interpretaciones. Estamos a 7, bueno, casi 6 minutos exactamente del final de nuestra edición de hoy de A la Carta en Canal Sur Radio. 900-844-643. Yo sé que hay oyentes que dicen, bueno, te he pedido una canción, no me la has puesto, ¿qué pasa? Llaman otro día y piden otra. Hacemos lo que podemos, de verdad. Tenemos muchas canciones pendientes y vamos a intentar por todos los medios atender todas las peticiones. Faltaría más, porque para eso estamos aquí. Eso desde luego. Lo que sí les quería comentar es que está a punto de comenzar la 32ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que es un espectáculo. Córdoba la Guitarra, 32 ediciones. Comienza esta desde el 3 al 14 de julio de 2012, un festival con carácter monográfico y diversas manifestaciones musicales y artísticas en torno a la guitarra, fundamentalmente un evento que ha consolidado su posición destacada en la oferta creativa y de ocio que proponen los grandes festivales de todo el mundo. No solo hay música en directo, también han desarrollado trabajos creativos en otras áreas. Tienen programa formativo con cursos a cargo de especialistas en guitarra clásica, flamenca, contemporánea, cursos de baile, cante flamenco. Este año imparten sus clases, por ejemplo, Manuel Barrueco, Manolo Sanlúcar, ahí es nada, José Antonio Rodríguez, viejo amigo, Miguel Ángel Cortés, John Scofield y Jimmy Haslip de los Yellow Jackets, el guitarrista francés Robin Ford, uno de los grandes del jazz europeo, y el argentino Ariel Roth. Por otro lado, el festival se sustancia en un cuidadísimo programa de conciertos y espectáculos que se desarrollan en distintos espacios de la ciudad. El Gran Teatro, el Teatro de la Exarquía, el Góngora, la Sala Polifemo, y en el que intervienen algunas de las más importantes figuras de la escena musical internacional, y siempre con la guitarra como protagonista. 32ª edición Festival de la Guitarra de Córdoba. Pueden visitarlo en internet y ampliar toda la información ahí, desde el día 3 al 14 de julio. A la carta. 900-844-643. Llamada gratuita. Uf, es muy difícil quedarse solo con una canción, porque, claro, a lo largo de nuestra vida tenemos muchas y muy grandes canciones que nos recuerdan a muchas cosas, pero así, la primera que se me viene a la mente... Esta es la música que le gusta a la gente de la radio. Es Chiquilla, de Seguridad Social. ¡Chiquilla! Porque siempre me saca una sonrisa, me recuerda a mis amigas y... cuando salíamos, siempre la alegría que nos entraba, el subidón que nos daba escuchar esta canción. De hecho, incluso en las ceremonias de sus bodas y tal, la hemos bailado rememorando aquellos tiempos. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma. Y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que... corta para decir todo lo que siento. Pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro. Y ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Pues quedan 28 segundos para el final, mi querida familia. Así que, de tarroseños pasando a la carteños, mañana más, mucho mejor, seguro. Las dos noticias. Beatriz vuelve con la información. Antonio Franco en la producción, la realización. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hasta mañana. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.